Me desvolqué pa' la zurda y me la topé acostada, miren. Si será cerquita, que allí lo que sopra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Venía de un pago muy frío y traía enferma mi guitarra. Tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas donde juntos aprendimos a modelar la chamarra a semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablara. Qué lindo es volver al pago a copiarle las tonadas a la lluvia que se vuelca por los techos de media agua, pa' tener olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Se dio olor a foscata pa' charlar con los vecinos, amargueando de mañana pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en las ramas y en las noches de tormenta la plegaria de las ranas. Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que faltaba, cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanzas en dos viejitos divinos, bien cargaditos de canas. Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma, rumbeando pa' la colonia a tres arroyos de distancia. Me les volqué pa' la zurda y me la topé acostada, miren, miren si será cerquita, que allí lo que sobra es agua. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha con Don Rosendo, con Doña Eustaquia, tomando mate por la mañana, bajando hilos o asando choclo, miren qué lindo, con los vecinos, con Alejandro, con la Susana, con la pequeña paseando el perro. Pero qué lindo que está mi barrio, los eucaliptos, los arenales, los candelares. Pero qué hermosa la Villa Buenas tardes, amigos transhumantes. Es para nosotros un enorme placer poder compartir un jueves más de Transhumantes en Radio. Acá empezando el programa número 41 de esta primera experiencia de Transhumantes. Muy, muy agradecidos a la vida por poder tener la opción de la oportunidad de poder compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, hoy, 16 de diciembre del año 2021, estamos lanzándonos al aire en los controles, como siempre, el señor Esteban Almeida, una garantía. Y bueno, y el programa de hoy que hemos titulado Canciones en Vivo. Todas las versiones que vamos a escuchar hoy son grabadas, ejecutadas en vivo. Y bueno, vamos a tener hoy también la visita de dos importantes números y proyectos musicales de nuestro medio. Uno es Pablo Martínez, que lo acabo de ver entrar en la radio, así que ya está en nuestros estudios. Vamos a estar compartiendo con él en el segundo bloque del programa. Y en el tercer bloque del programa vamos a estar compartiendo canciones e historias con toda la barra de Tumbacán. O sea, un programón. Y habíamos comenzado, justamente, bueno, esto sabemos todos que en la época de calorcito, esta época linda, es la época de salir a ver espectáculos al aire libre. Y nos gustó como leitmotiv para el programa de hoy ese sonido que nos va a estar acompañando a la cortina del público. Nos estaba haciendo mucha falta desde hace un tiempo el concurrir, asistir a lugares llenos de gente, llenos de alegría, gritos, silbidos, aplausos, ese montón de energía que se comparte, como el que compartimos el domingo pasado en el Teatro Español, que la verdad, con la mano en el corazón, nos sentimos muy reconfortados porque se trabajó muchísimo para ese recital y una noche soñada, el cual Durazno y mucha gente de la región y de otros lugares nos acompañó en una noche que quedó para el recuerdo, una platea llena y la gente con un silencio respetuoso, y a veces uno se preguntaba, ¿será que se están aburriendo o será que están enganchados? Pero después, al cierre, cuando hubo muchos momentos que vamos a estar compartiendo en los próximos días por las redes, porque se filmó y se grabó todo el espectáculo, hay muchísimas imágenes, pero estábamos esperando un par de días para poder empezar a socializar toda esa cantidad de material. Y bueno, junto con eso no termina ahí, les voy a decir, hay muchas sorpresas y seguramente a futuro vamos a seguir compartiendo ese tipo de espectáculos. Bueno, muy bien. Enseguida de la apertura habíamos escuchado una versión en vivo de Carlos Gardel. Empezamos hoy con Carlos Gardel porque el pasado 11 de diciembre, era fecha de su cumpleaños, ¿no? Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en la estancia Santa Blanca, propiedad del coronel Carlos Escayola, en el departamento de Tacuarembó. Hay otros datos, siempre hay una puja por tanto sea por la fecha de nacimiento, que no se varía el 11 de diciembre, varía en los años y también en algunos lugares en el lugar. Algunos dicen que nació en Francia, otros dicen que nació en Argentina, pero apareció la partida de nacimiento, y eso también hay que decirlo, con el 11 de diciembre de 1887, o sea que Gardel es uruguayo. Y seguidamente escuchamos una versión en vivo de El Zabalero, que justamente uno de los, cuando hablamos de folclore nacional, de esos artistas en vivo que emocionaban siempre, y quizás el abanderado sea el Zabalero. Tuvimos la oportunidad de verlo muchísimas veces y siempre con formato diferente de banda y siempre con la misma energía, la misma conexión con el público, y nos parecía que estaba bueno compartir una canción en su voz y de las populares, ¿no? La sencillita. Estamos recepcionando ya mensajes al 092-960-960 mientras Pablo se va preparando. Y vamos a escuchar, ¿saben qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar la voz de el gallego Capela, porque el pasado 8 de diciembre fue fecha de su cumpleaños, al igual que el Zabalero. Saben que ambos hubiesen cumplido el 8 de diciembre. Y nos pareció importante poder compartir una de estas voces, como él se autodenominaba galleguayo, ¿no? Porque nació en España, murió en Uruguay, y siempre con una gran raíz montevideana ahí en el barrio La Unión y La Blanca. Por eso les voy a compartir una versión del gallego Capela en un programa donde él va solo con su guitarra y ejecuta esta versión de Por La Unión y Por La Blanca. Soy de La Unión, soy unionense, soy unionano. Tengo candombe que no se vence, candombe humano como un hermano cuando se suelta siempre es verano. Negro de Reyes, rey con sus leyes, baltasareño, che. No tiene sueño, tambor que nombra mi corazón. Escúchalo, mira, mira, mira, escúchalo. Soy de la Unión. Eso decía el papá Caribo viejo, pero viene el Uri Caribo chico y dice, pero no. Ella es ahí, mira. El 6 de enero, allá cerquita de lo de la Blanca, los tambores empiezan a reventar y se desparraman por todo el barrio. Pero sabes una cosa, tigre, a veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche o qué sé yo. Eso sí, hace falta que sea en la Unión, allá por la vieja sombra de la Plaza de Toros o más atrás, en el hombro de Villa Española, la puerta de Puerto Rico. En la Unión. Candombe de pan de azúcar y avellaneda, de Enrique Clay, de Fray Ventos y de Forteza, va desde Lucas Moreno hasta Rousseau, y de la proa a la cancha de Juanico. Candombe junta familia para que engorde, la cuerda de Ignacio Uribe suena en la borde. Ya está Purificación llamando a la zona, toma que te toca a ti, contesta Pamplona. La espalda y Loreta Goyena trae Dama Juana, y se va garganta abajo allá por la Blanca. Candombera por la Villa y la Flota mide, desde Cipriano miró hasta la Ravide. Por la Unión y por la Blanca trota que trota, y hay toque para Marcela y para la Tota. Candombe del debutante en los transparentes, cosquillas en las barrigas adolescentes, leyenda de los quilombos y matarifes, que no están tan ni muy muy, dicen en la 15. Pero cuenta un veterano que antes estallaba, que al oscuro de las alas pocos entraban. Callejón muerte de días que el tiempo cubre, repica el costado izquierdo de 8 de octubre. Candombe repecho arriba y pa' que no extrañe, hay 7 y 3 del Cabrera y 10 del Basáñez. Candombe del rubinegro y del negrirrubio, por el choncho, por la curva y los del Danubio. Candombe de mota blanca y que se respete la magia del negro luz y su clarinete. Candombe puchero grande para hacer muela, en el tiempo de los Blanditos y Rodríguez Varela. Dale que dale al candombe y deja la historia, Costiel, que la Blanca está en la plaza haciendo memoria. Bajo esta lluvia de vino no hay quien soporte, la seguimos bajo techo en el Arreborges. Ya el candombe está escorado y se desbarranca, y es por la Unión, compañero, y es por la Blanca. Buena, Gallego. Muy buena. Tomate un mate. Toda la fuerza de Manuel Capela en Tremate. Son lindos los registros que van dejando estos cantores y los compañeros, los colegas, ¿no? De cantores que tienen audiciones y programas por todos lados. En este caso estábamos compartiendo la versión del Gallego Capela en el programa del Tigre Monteverde. hace muchos años atrás, esta filmación debe tener en el entorno de 25 años quizás. Y bueno, compartiendo hoy versiones en vivo, les voy a compartir una versión muy especial para Durazno. Saben que hemos compartido algún par de audiciones del festival, incluso de Zita Rosa. Hoy elegí una audición de Zita Rosa en el año 88. Zita Rosa vino dos veces al festival, vino en el año 86 y después volvió en el año 88, que fue la última vez que pisó el Estadio Silvestre Octavio Landoni. Y vamos a escuchar esta versión de Del Cardal. Los ingleses, hay una por el repecho, vienen llegando ya los ingleses, las gritos en un idioma que nadie entiende. A fronte viene esos fierros, nadie se duele. Siempre que yo le duele. Se entretienen, no entiendo por qué formarse todos en fila, ahora se entretienen, gritan como descosidos, ¿quién los entiende? Todos duros parejos, mirando al frente. Y del público del Silvestre Octavio Landoni, que ovacionó a don Alfredo, volvemos a la cortina del público que nos acompaña hoy en el programa. Y han llegado muchísimos mensajes al 092-960-960 y se los dejo en la voz de nuestro querido amigo Esteban Almeida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Pierino. Bueno, las felicitaciones, por supuesto, por el espectáculo que supimos estar como... Muchas gracias. Como público en general, aplaudiendo como este público que estamos escuchando ahora. Dice Trasumante, muy buenas tardes. Dice por acá Teresa, bueno, muchas gracias Teresa. Gladys Grajales, buenas tardes Pierino y equipo. Gracias por haberme hecho viajar por los países latinoamericanos a través de nuestra música, bailes nativos y tus formidables relatos explicando el sentido de cada interpretación. Un viaje que quedará grabado en mi mente y corazón. Gracias y a seguir adelante. Gladys Grajales. Qué grande. Melitón Martínez dice abrazo desde Santa Lucía, siempre presente. 41 en 41, dice Melitón 41. Martínez. Qué grande. Y no, Santa Lucía, no, que no, cumple 139, a ver si me equivoco. Cumple 139 años este sábado. Ahí va. Bien. Buenas tardes equipo, acá escuchando. Qué lindo sentir Sabalero o escuchar Sabalero. Lo conocí a Fabián de lejitos, se me rápido, dice por acá. No sé qué quiso decir Olguita, pero le mandamos un saludo grande. Y tenemos por acá bien

limonero en flor. No se me olvida el te quiero amor, aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración. Y se me cae la mata, acidito y juguito de limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Bienvenido, Pablo, a los micrófonos de la 960 y feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Acá andamos de día de santo, como le dicen algunos, la vuelta al sol, otros. Es cierto, la idea de santo, la vuelta del sol. Y qué bueno, ¿no? Poder festejar con música. Sabemos sí, que sí, te encanta sí. La música. Y bueno, vamos a estar compartiendo un poquito para que la gente te conozca y te reconozca un poco más. Porque el duraznense, creo que todo el mundo te conoce en tus diferentes facetas. Pero mucha gente, tenemos una audiencia que te contaba. Hay una audiencia que por fuera del departamento que que nos sigue jueves a jueves. Se ha dejado atrapar por los artistas regionales. Bueno. Y siempre está bueno redescubrir y bueno ver la cantidad de valores. Sí, uno no sé, estando atrás de un micrófono así, no se imagina toda la gente que puede estar detrás de un equipo de audio, escuchando, ¿no? lo que está sucediendo. Y bueno, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, y veo que empezaste con un instrumento que se te achicó en el lavarropa. Sí, sí, una guitarrita pequeña que vino desde Venezuela, y es el cuatro venezolano que me acompaña hace ya bastante tiempo, y pasó por el médico hace poco. Ah, sí, pero fuiste tú el médico, supongo. No, yo no, me gusta la lotería, pero no trabajo con guitarras y todo un sistema muy complejo de herramientas y es un oficio, la verdad, que increíble. Sí, pero bueno, la vida me ha llevado por otros lugares, si bien hago instrumentos y me considero luthier, porque el luthier es técnicamente es para la construcción de guitarras y instrumentos de cuerda, pero se le denomina luthier hoy en día toda la persona que hace fábrica instrumentos de música. Y contame un poquito, hoy estás cumpliendo 44. Hoy estoy cumpliendo 44, sí. Y para que más o menos la gente saque cuenta, porque aparte venís de familia de músicos. Sí, van a sacar cuenta porque larga la. Claro, larga la. Sí, bueno, resulta que cuando yo tenía más o menos 6 años, mi papá tenía una murga en mi casa y bueno, empezó tempranito todo esto de andar con la música, porque desde ahí cuento de que empecé en este camino, desde los 6 años, pasando por diferentes lugares en el espacio de la murga, como por ejemplo a los 6 años, por supuesto que era mascota, y bueno, pero fue mi primera relación con la música, entonces lo cuento desde ahí porque... Claro. Desde ahí surgió el deseo de incontrolable de golpear cosas y hacer ruido. Entonces comencé, digamos, mis comienzos fueron en los intervalos de los ensayos. Claro. Era el momento de agarrar la batería. ¿Te prestaban la batería? Me la prestaban, o a veces... ¿O te la prestabas no, solo? A veces tenía que prestármela solo porque es bastante molesto a veces que terminar de ensayar, hacer un descansito y que haya alguien golpeando ahí. Claro. Bueno, y después ya entrando a la adolescencia se empezó a abrir un poco el panorama, acompañando a músicos locales en la percusión. Comencé con Pedro Raviolo y Jorge González. Ah, mirá, claro, hicieron un dúo en la década del 90. Sí, por allá. Sí. Yo comencé con ellos a tocar, ya empecé a tocar en festivales y bueno, esos fueron los comienzos. Después pasaron épocas familiares, así. Mi viejo tuvo hasta el 92, murga, y todo ese tiempo lo acompañé. O sea, mi infancia, mi adolescencia y parte de mi adultez estuvo vinculado al carnaval, a la murga. Porque, bueno, después que mi hijo dejó, yo seguí un poco sus pasos ahí. Me empecé a interesar no solo por la percu, sino por el canto, por los arreglos de corales. Y, bueno, también pasé por los coros municipales. En una época mis padres y mi hermano y yo estábamos en el coro municipal. Entonces estábamos los cuatro. La familia, mirá, sí. Qué bueno. Anteriormente a eso me recorrí todo el Uruguay viajando atrás, en la parte de atrás del ómnibus, digamos, con los coros. Era una época que se viajaba mucho, sí, con, sí, tanto con las murgas como los... Sí. Me recuerdo que recorrí todas las capitales ya, a no sé, a los 13 o 14 años ya tenía todas las capitales recorridas, claro. Anduve un montón. Y bueno, después seguí un tiempo más con el carnaval y bueno, siempre estuve vinculado a la música folclórica, digamos. Tanto de acá como de otras regiones me empezaron a interesar otros tipos de instrumentos. Eso, bueno, hasta el día de hoy no puedo parar con el asunto de instrumentos. ¿Cuándo empezaste con la guitarra? Con la guitarra, mirá, empecé de una manera muy curiosa porque empecé a ganas nomás. Y resulta que yo trabajaba, era un adolescente y trabajaba en un canal de cable. Ajá. Y vos sabés que los primeros acordes yo lo empecé con Pedro Raviolo, que es este compañero cantor de acá, que con él empecé a tocar. Él me enseñó algunas cosas y después yo agarraba, ay, no ya me acuerdo de esto, y agarraba los videos de los festivales. Sí. Y le ponía pausa cuando le enfocaban la mano. Claro. Y anotaba los tonos de las canciones, así. Y bueno, se dio un poco así. Si bien no me considero guitarrista y... Autodidacta, sí. Y más que nada rítmico. O sea, yo como soy percusionista, eso sí, me considero percusionista. Otros instrumentos que toco, les aplico mucha percusión, claro. Mucha rítmica. Y el percusionista siempre tiene una visión global del equipo impresionante. Siempre tiene otra forma de pensar el arreglo, ¿no? De cómo solucionar o cómo... cómo definir a veces y cómo hacemos este corte, cómo hacemos o este matiz, sí. Tema nos quedó chato, todo igualito. La solución la tiene el percusionista. Sí, pero muchas veces el percusionista es medio osado también, porque viste que la percusión hay que controlarla porque se puede volver. Eso yo lo aprendí de muy chiquito con las murgas, porque siempre era un caos, la batería tocando muy fuerte o... Entonces, bueno, me empecé a dar cuenta también con el asunto de la percusión, lo de los volúmenes, claro. Y lo de no cargar mucho, no tocar... Claro. Y me fui definiendo por un estilo de hacer percusión que no va por lo virtuoso, sino trabajándole para la música. Y bueno, y nada, entonces... comencé de chiquito ya empecé a adquirir experiencia en festival, en toque. ¿Y te acordás de alguna canción de las primeras que empezaste a hacer en instrumentos de cuerda? Ah, cantaba algunas canciones de Nasser, no las sabría cantar ahora, algunas de Silvio Rodríguez, por ahí sí. Empecé con la guitarra, pero bueno, digamos que no... La guitarra la tengo como un recurso que me gusta y dos por tres la encaro bastante porque me gusta salir a tocar boliches y eso. Pero bueno, me dedico también a otros instrumentos y, claro. y a veces la dejo un poco la guitarra porque tengo muchos instrumentos y tal, voy por uno y voy por otro. Eso es medio riesgoso a veces porque a veces se me... ¿Sabes qué? Tengo cantidad de instrumentos de cuerda y se me entreveran los acordes. Ah, claro. Tengo que andar con los acordes a cuesta. Claro, sí, a veces sí. Pasa. Porque tengo cavaquinho de la música brasilera, el cuatro venezolano, son instrumentos que tienen cuatro cuerdas y claro. Entonces se me entreveran un poco las digitaciones. Sí, los acordes. como es, y tenemos que cantarnos otra canción. Como para ir ilustrando la conversación. Bueno, capaz que me prestás la guitarra porque, a ver... vos sabés que... Fíjate si está afinada. En este camino que llevo recorrido me han pasado un montón de situaciones que todavía, por suerte, que me pasan, que son que me... que conozco gente... que me lleva y me lleva por o me hace descubrir mundos que me interesa, resulta que me interesan mucho, como me pasó con el folclore argentino y en particular con Santiago del Estero, con los bombos legüeros y también me pasó estando yo viviendo en Buenos Aires con la música peruana. Conocí a una percusionista peruana y yo Gloria Quicaño. Gloria Quicaño. Y yo ya tocaba ritmos de Perú en el cajón y siempre me gustó la música afroperuana. Y cuando yo me encontré con ella, tuve la suerte que ella me invitó a participar de su grupo de percusión y bueno, me hizo descubrir la música peruana desde adentro, como ya me había pasado con el folclore argentino y con la música venezolana y con otras músicas que uno sin querer se va metiendo en el tema y bueno, y termina, ¿viste? Abre mucho la cabeza la música afroperuana, ¿no? Yo veo que quizá los uruguayos no nos atrevemos a hincarle el diente, digamos, por los criollos a veces. Sí, debemos de conocer más, si bien han dejado huellas nuestros músicos, como por ejemplo Zita Rosa, alguna cosita de eso, limareño más que nada, de música peruana, venezolana. Y por ejemplo, con la música venezolana, a mí me pasó que yo viajé a Venezuela y me fui en mi cabeza, en mi corazón y en todos los festivales que estuve en la vuelta como músico, como público, me fui cantando Pare el Primo, La Canoa y Coqui Bacoa. Coqui Bacoa. Y yo me desayuné allá en Venezuela, que era una canción que era absolutamente venezolana. Y yo decía, sí, no, esto es una canción de Ali Primera, del folclore popular, porque es una canción de folclore popular uruguayo también. Contra las papeles. Lo es porque todo el mundo la reconoce. Padre Primo, La Canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla. Tal cual. Y bueno, pertenece a nuestra idiosincrasia, si quieres. Y la letra... La voz de los Sucará, todo el mundo tiene, claro, la voz de los Sucará. La voz de los Sucará. Y en todo el resto de América tiene esa canción en la voz de Ali Primera, ¿no? Sí, claro, sí, exactamente. Y bueno, entonces, como la música afroperuana ha sido bastante importante en mi camino, voy a hacer un pedazo de una canción de... Ah, qué linda canción. Cardo Cenizao, sí. Va a ser. Pero cómo serán mis despertares, Linda esa canción. De Chabuca Granda, Cardo Ceniza. Le he escuchado varias canciones lindas, así sí. Este, claro, por ejemplo, Eva y John, por sí. Ejemplo, una Susana Vaca. Este, hay un montón de. He escuchado que se le había dedicado a Violeta Parra. Ajá. A la letra. Por un amor, desamor que tuvieron en conjunto, digamos, y nada, hizo esa canción Cardo Ceniza. Mira vos. Sí, y bueno, la música peruana siempre ha estado presente, incluso tuve una formación de cajones peruanos acá en Durazno, un tiempo, que se llamó Golpe Tierra, con práctica de ritmos afroperuanos. ¿Quiénes conformaban el conjunto? Pasaron varias personas, Rodrigo Suárez, Laura Berrondo, varias personas, mi hijo Facundo, que siempre me acompaña, y bueno, fue una linda experiencia, la de poder aportar un poco de lo que uno ha aprendido por otros lugares, por acá, y bueno, esperemos que alguna otra vez se repita, porque la verdad que la música afroperuana es muy rica, tanto como la música venezolana también. Y hemos visto en afiches que andan siempre la Ronda Legüera, ¿puede ser? La Ronda Legüera, sí. ¿Qué es la Ronda Legüera? Bueno, la Ronda Legüera es un grupo abierto del país de Argentina, que está vinculada a los bombos legüeros y a la cuna del bombo legüero, que es Santiago del Estero, que es el lugar originario del instrumento y donde está la fabricación de bombos legüeros y más importantes, y bueno, el folclore se vive de una manera muy muy muy particular, como acá se vive el candombe, allá es lo tradicional es el bombo legüero y bueno, chacarera, samba, bailar acá también, o sea, como la música no conoce de frontera. Nosotros recibimos parte de esa información, de esa música, que esa cultura que se desparrama por todos lados y nos toca como de costado, digamos. Claro. Pero la parte, digamos, profunda de donde nace la cuna, la raíz del bombo legüero es Santiago del Estero. Entonces se formó una especie de grupo abierto del cual formamos parte casi desde el principio, por una suerte que tuve también con estas cosas que te cuento que me han pasado en la vida, de encontrarme a un músico de Santiago del Estero tocando acá en un boliche, y bueno, y él me hizo la invitación para ir, y bueno, yo por dentro dije qué bueno que estaría, no sé qué, y ya empecé a hacer mi viaje de por dentro, a buscar información de qué se trataba, y me fui solito para ver de qué se trataba, y bueno, allá... Diciendo y haciendo. Sí, allá descubrí un mundo increíble, porque además que yo tocaba el bombo desde los 12 años, a los 12 años tuve un bombo, no era legüero, pero claro. Tuve, y siempre toqué folclore, y cuando yo fui a Santiago del Estero, botón de reset, apagar, todo aprender de nuevo. Yo voy a aprovechar, vos que sos sí. Una persona que sabe, porque a veces la diferencia entre el bombo legüero y el bombo sí. Criollo, sí, sí, sí. Contale a la gente, enseñanos un poquito, sí, sí, a ver, sí. ¿Cómo reconocemos un bombo? Bueno, el bombo criollo es el bombo que se estila a hacer más por estas regiones, por una cuestión de que el bombo tradicional de Santiago del Estero se fabrica con un ceibo, ¿no? Uh-huh. Ahuecando una madera de ceibo. Y también los cueros, que son chivo, que acá mucho no se da el chivo, allá es muy común, en las casas tienen chivos y bueno. Y después el otro elemento es el cuero de la vaca para los tientos. Uh-huh. Y el quebracho blanco, que es con lo que se usa para hacer los aros. Bueno, entonces según la construcción que tiene el bombo legüero ahuecado y con allá, si vos allá usan sí. el quebracho blanco. Sí, sí, quebracho blanco. Hace que el sonido sea muy contrastante con el del bombo, el del bombo del cuero, digamos. Entonces el sonido es bien seco, el del palo, tiene un sonido precioso, sí. la madera, y el sonido grave del bombo, que es ya no sé, lo tocas con el dedo nomás y ya es una cosa tiene un sonido muy profundo. Y bueno, todo un arte en la construcción del bombo legüero, que no es posible hacerlo en un bombo criollo, digamos. Entonces el sonido es bastante, bastante menor, digamos, en profundidad y eso que es más el sonido es más grave el del bombo legüero que el del bombo criollo. El bombo criollo, muchas veces me he encontrado con bombos para arreglar así bombos criollos y es complicado sacarle un buen sonido, siendo que el bombo legüero es increíble el sonido que tiene. Sí. Bueno, está muy atado a lo que es la tierra, la Pachamama. Está muy ligado la cultura del bombo con la parte de los ancestros y lo que es el cuidado de la tierra y respeto por la naturaleza. Si bien se mata a un animal y se corta un árbol, ellos hacen una conciencia muy importante de lo que están haciendo. Hay colectividades adentro en los montes, en Santiago del Estero, que hacen un ritual para los árboles. Ajá. Y también con los animales, porque son los que nos van a acompañar. O sea, ese elemento después se va a convertir en instrumento musical que ellos para las peñas. Es muy importante el sonido del bombo, es fundamental. Acá de repente podemos tocar una chacarera y no pasa nada, pero allá si no hay bombo casi que no tocan. Y de un árbol sacan más de un bombo, ¿no? De un árbol sacan varios bombos, sí. Depende del tamaño, pero también está que según el clima y la geografía que hay en Santiago del Estero, que es un lugar árido y de polvo y seco, uh-huh. Los ceibos crecen a la orilla del río, pero tienen otro tamaño. Si bien son iguales que acá, en el aspecto, tienen otra forma en el grosor del tronco. Son bastante distintos, sí. Los mirás, son árboles grandes. O sea, claro. Nosotros estamos acostumbrados a verlos acá más petizo, pero... ¿Y qué parte del cuero del chivo se usa? El lomo. El lomo. El lomo, sí. Entonces, los cueros, digamos, los más fuertes, los más lindos también, juegan un poco con el diseño, la mancha que tenga el animal. Pobre el chivo que es lindo. Pobre, pero el chivo que tiene un buen dibujo en el cuero tiene un tratamiento en vida de rey. Sí, lo tratan sumamente, sumamente bien porque saben que eso después, claro. Ese animal después va a seguir con su latido, va a seguir alimentando lo que es la música y la cultura de esa región, ¿no? Muy interesante todo eso. Y ahora, sí, muy lindo. Capaz que te pido otra canción y después vamos a hablar de tus proyectos. Dale. Porque mientras Pablo se prepara, yo les voy a contar, Pablo es una persona multifacética. Sabemos que ahora actualmente está en la bioconstrucción, pero también tiene un proyecto muy lindo de reciclaje de cosas que la gente tira y él la transforma en música. Pero vamos a escuchar lo que nos comparte un poco más de su música y vamos a conversar un poquitito. Bueno, voy a hacer una canción, mirá que la encontré acá hace mucho tiempo que no la cantaba. Y yo la he escuchado por el maestro Alfredo Zitarrosa y hablando un poco de las músicas que han viajado y que han traído estos referentes de nuestra música en sus viajes, en sus exilios también, ¿no? No es que hayan sido viajes, así como decir viaje queda como medio de placer, sí. En realidad fueron corridos por la dictadura. Y bueno, ellos en ese triste momento conocieron muchos músicos, muchas músicas, y nos ampliaron mucho el panorama, cosa que estábamos hablando hoy, como por ejemplo los Sucará, los Olimareños, Zitarrosa y un montón de músicos más. Entonces, bueno, esto es un 6 figurado. Lleva coro, si querés podés ayudarme. Okay. Ay, la, ra, ira, ay, la, ra, ira, la, ra. Ra ira ra ra ira ira ira ra ira ra ra ra ra ira. Ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, sentado en una lomita. Ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, haciéndole cacería, haciéndole cacería a una triste palomita, a una triste palomita. Tum tum centinela, tum tum aragán, tum tum. centinela, tun tun araga. Ahora con una risita, ahora con una risa, ahora con una risita, ahora con la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si porque canto me arrestan, si porque canto me arrestan, me la pasaré llorando, me la pasaré llorando. Si porque canto me arrestan, si porque canto me arrestan, me la pasaré llorando, me la pasaré llorando. Porque no arrestan los gallos, porque no arrestan los gallos, que se la pasan cantando, que se la pasan cantando. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima Bordón. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima Bordón. Que a las mujeres alegra la sala del corazón. Que a las mujeres alegra la sala del corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De los pájaros del monte, de los pájaros del monte, yo soy el picaflor, yo soy el picaflor. De los pájaros del monte, de los pájaros del monte, yo soy el picaflor, yo soy el picaflor. Que me voy pa' la montaña, que me voy pa' la montaña, a chuparme lo mejor, a chuparme lo mejor. Anda muchacho allá arriba, decímelo tan hilao. Anda muchacho allá arriba, decímelo tan hilao. Que el gallo mío perdió, que me mande colorao. Que el gallo mío perdió, que me mande colorao. Ay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y nos hemos hecho una panzada con Pablo de música latinoamericana. Esteban, ¿cómo van los mensajes al 092-960-960? Bien, han llegado varios mensajes. Por ejemplo, Melitón Martínez dice, Santa Lucía cumple 239 años. ¿239? Nada más ni nada menos. Ah, qué sí. Bárbaro. Me había faltado 100 nomás. Impresionante. Bueno, un saludo grande. Buenas tardes, escuchándolos desde Villa del Carmen. Somos Ángel y Mabel. Te contamos que estamos integrando el coro Cantemos Porque Nos Gusta, con la señora patrona Petrona Remedios. Qué ahí lindo, está, ¿no? Petrona. Un saludo para todos en Carmen. Ahí está. Dice, aquí escuchándolos, mate amargo y disfrutando. Un abrazo a todos los transhumantes, Pierino y a su gran equipo. Felicitaciones al cuatrista, dice acá. Ah, sí. Un abrazo. Sí, sí. ¿Cómo? Es cuatrista, sí. Ah, cuatrista, está bien. Un abrazo desde Toronto, Canadá, Marta y José Luis. Mirá, Ferreira. José, sí. Exactamente, 44 años no es nada, dice por acá, otro mensaje. Isabelita de Soriano, que manda audio por acá, le mando un saludo grande a Isabelita. Teresa, bueno, que está muy contenta con la música que está haciendo el invitado. Cristina, ¿a quién no sabe quién anda de este lado? Dice por acá, Cristina Peyronel. Sí, ya la tenemos registrada, Cristina. Bueno, por ahí tenemos los mensajes. Pero muy bien, apareció mucha gente escribiendo, qué bueno lo que genera el 4, ¿no? Viste, Pablo, recibir el cariño, sí, de la gente está bueno. Vos sabés que me pasó que con el 4, cuando empecé a tocarlo, me di cuenta, es que naturalmente cuando suena el 4 es como que como que alguien siempre dice, hace como un zapucay, como una especie de zapucay, tiene como el sonido tipo, sí. Mirá. Enseguida sale el zapucay, y eso dije, pa, este instrumento me va a dar muchas contagia, alegrías. Claro, claro, contagia. Sí. Pablo, y contanos un poquitito, ya esté en el recodo del, sí, de la entrevista, contanos tus proyectos. Sabemos que está bueno que compartas hasta con la gente quizás cómo surgió el proyecto, sí, Volqueta Sonora. Sí. Hay cosas para adelante, sí, no sé, lo que quieras, sí, sí, contarnos. Bueno, para mira, comenzó hace ya unos cuantos años. En realidad comenzó cuando yo empecé a acompañar a grupos. Yo tendría 13, 14 años, que me enfrenté a la penosa situación de no tener instrumentos. Claro. Y surgió ahí, en ese momento, la idea de construir instrumentos, porque recuerdo que fui a una ferretería, pedí llaves viejas y las uní todas en un palito y me hice un efecto de sonido para tocar. Un carrillón. Un carrillón, como le dicen, o llamador de ángeles, le dicen algunos también. Pero recuerdo que fue lo tengo guardado inclusive con mucho cariño, porque fue desde ese momento me despertó wow, se pueden fabricar cosas que suenen y se puede a la vez hacerlo con reciclaje. Entonces eso como fue un momento crucial para mí, porque como que me despertó algo de algo que no sabía que estaba ahí, el poder construir un instrumento de música. Y bueno, con el tiempo que me fui me fui dejando llevar por la curiosidad, y estando viviendo en Montevideo, en la puerta de mi casa donde yo vivía, que era un centro cultural ligado al tango, ahí con la gente del Cuarteto Ricacosa, un cuarteto de tango de Montevideo. Y bueno, en frente a mi casa había una volqueta de una fábrica. Entonces ahí tiraban caños, pedazos de metal, un montón de cosas que yo fui encontrando ahí, elementos que podían sonar. Y bueno, desde ahí en adelante comencé un proyecto que lo denominé Volqueta Sonora, que tiene que ver con la fabricación de instrumentos musicales. Y bueno, ese fue el disparador, y el nombre me motivó mucho, porque justamente que estuviera el nombre Volqueta, si bien queda un poco, si he escuchado así fríamente, queda un poco, no sé, como grotesco quizá, pero me pareció el concepto muy bueno, el de la Volqueta Sonora, porque que bueno, también hay gente que junta lo que otro tira y lo convierte en un instrumento de música. Claro. Entonces eso me gustó esa aventura, y bueno, hasta el día de hoy sigo investigando sobre instrumentos musicales fabricados con materiales reciclados. Y actualmente la gente te puede encargar, ¿cómo te ubica? Sí. Si hay alguien que está escuchando y dice, mira, quiero un instrumento de, sí, esos, ¿cómo te ubican? Y bueno, por las redes sociales, Volqueta Sonora es con V y con K, Volqueta Sonora. Y por Facebook, por Instagram. Y bueno, fabrico un montón de instrumentos, algunos con materiales reciclados y otros como me gusta, o sea, principalmente a mí me gusta la construcción de los instrumentos autóctonos, cómo se fabrican con cuero, con madera, me gustan esos elementos, son los elementos naturales, el hueso, la madera, cuero, me encantan los instrumentos de otros lugares del mundo. Y teniendo ese conocimiento puedo hacer una adaptación, digamos, claro, con los elementos que son cotidianos hoy, que son nuestros desperdicios algunos, ¿no? Muchas veces. Claro. Entonces hago un paralelismo ahí entre la construcción de instrumentos tradicionales con lo que son los nuevos sonidos de hoy en día, que claro, tiene que ver más con el plástico de la lata, con las chapas, con los caños de PVC. Es un mundo muy, muy, muy curioso, muy, muy lindo, que me tiene atrapado. Y ahí se pone en práctica muchas cosas, porque tenés no solamente ser bueno con las manos, ¿no? Porque sino que tenés que tener conocimiento de matemática, de física, porque me imagino que si vas a utilizar cosas en PVC que son aerófonos, hay que sacarle el ancho de la longitud del caño, con la, sí, ¿no? El largo, que te dé el acorde después, sí, o sí, sea, sí. Porque yo he visto muchos instrumentos que por ahí, yo qué sé, los hacen, pero no te dan la nota, o sea, es, sí, difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso todo es una práctica. Si bien yo no me centro tanto en la matemática, De las medidas, sí me centro en la afinación y en el que tengan buen sonido. ¿Lo vas gastando de a poquito hasta que llega? Sí, sí. Lo voy haciendo más o menos de esa manera, sí. Le entrego mucho a mi oído y a mi percepción y al afinador. Claro. Pero bueno, depende del instrumento que sea, es la técnica con que se puede afinar. Y depende del elemento. Hay que tener conocimiento sobre varias cosas, pero bueno, trato de investigar para eso. Para eso trato de investigar y por prueba y error. Claro. Pero bueno, también tengo muchos instrumentos que me los he quedado para mí. Claro. Que no los uso para la venta, que son instrumentos que a mí me gustaría tener. Claro. Todavía sigue ese concepto de mi adolescencia de que quiero tener un instrumento y de repente no tengo cómo, pero sí tengo las herramientas en las manos, lo puedo hacer y para hacer, claro. En ese aspecto tengo un montón de instrumentos que he hecho que son de otra zona del planeta que están hechos acá en Durazno, así que claro. Qué bueno, como... Pablo, yo te agradezco enormemente y podemos hacer dos programas contigo. ¿Cómo no? Entero, o sea, cuando quieran. Nos queda, bueno, si Dios quiere, si sigue el Trashumante, no sabemos el año que viene, si la gente quiere que volvamos o no, seguramente vamos a tener que invitarte nuevamente y bueno, que nos sigas contando a ver qué instrumento vas a estar haciendo seguramente en el 2022, cómo van los proyectos y capaz que nos despedimos con alguna canción. Sí, bueno, ¿te parece? Y muchísimas gracias por la deferencia de venir. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que está detrás de un receptor de audio ahí. No se vayan, que pegadito viene Tumbacán, ¿eh? Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó, pa' que mañana un pasado hagan lo mismo con yo. Que vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó, pa' que mañana un pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena que la bala chumbea. Él armó su gente con artillería y prendió Moreno del Ave María. Alerta que llegó Montilla, alerta que llegó Montilla, alerta que llegó Montilla, alerta que llegó Montilla. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. El que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo Morena que la bala chumbea. Él armó su gente con artillería y prendió los fuegos Morena del Ave María. Alerta que llegó Montilla, alerta que llegó Montilla, alerta que llegó Montilla, alerta que llegó Montilla. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. Un hombre tan valeroso y a Montilla lo han matado. AM960 Radio Sí. Teléfonos 4362-2701 2701 y 4362-3297. SMS 092-960-960. Web www.am960.com.uy. Facebook Radio Xi Durazno. En Twitter @ Radio Xi 960. TuneIn Radio Xi Durazno. Estudios y oficina, Rivera 501, esquina Pensa, Durazno. AM960 Radio Xi. AM960 Trashumantes en radio, en Radio Xi. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Levón. Lavar no es un plan de fin de semana. Por eso en Lavadero Levón tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre, 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram. Lavadero Levón. Lavadero Levón. Más tiempo para vos. Me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. Diego Motos, el mejor servicio en reparación, service y venta de repuestos. Salaberry, esquina Domingo Piñeiro. Aceptamos tarjetas de crédito. Nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Carro del Tío los espera en la esquina de 18 de Julio y La Valleja con un horario muy extenso, al mediodía y a la noche. Panchos, chivitos, milanesas, hamburguesas, chorizos, cheeseburger, nugget de pollo y mucho más. Cuenta con reparto a domicilio llamando al teléfono 4362-6758. Sabor, calidad, probalo. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista. Para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio esquina Ruta 5. Y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Pensamos muchas veces lo difícil que es permanecer en un proyecto con un objetivo, si bien siempre se presentan como un grupo, en realidad son un equipo, donde la amistad, la música, la humildad y las ganas de compartir ese talento con nuestra gente se hace urgente. Las vivencias y saberes individuales ponen de manifiesto sobre diversos escenarios la suma de todas ellas, en shows que continuamente conquistan al público. Bienvenido, Tumbacán. Centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hablé antes no se escuchó. No. Bueno, quería agradecerte por favor por el recibimiento, la verdad que hermosas palabras y que en realidad lo que nosotros tratamos de expresar. Y que los conozco. Que subimos arriba del escenario. Nos conocí andar en la vuelta, pero seguro también nos has visto actuar y es eso, tal cual. Estamos con... Muchas gracias por la visita, un placer. Por favor. Buenas tardes, Pierino. Por acá, de este lado del micrófono, William, para la gente que está a la escucha. Es un placer para nosotros, Pierino, compartir tu programa y más de las maneras que nos has recibido. La verdad es que nos llena de elogio y de alegría. Es como dice Darío, tal cual. Es lo que siempre tratamos de lograr, de llegar a la gente, compartir lo que hacemos y llegarle a la gente. Eso es siempre nuestro deseo. Yo normalmente siempre he visto que tienen un gran feedback con el público. Siempre tocas un bacán y la gente sale a bailar, canta. Justamente es un número para disfrutar en familia, ¿no? Para salir, no sé si con los amigos o con la patrona o con lo que. Pero siempre tiene que haber un número así, social, porque uno ve mucha gente arriba del escenario. Y son todos diferentes, porque aparte ustedes creo que trabajan en diferentes cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, es lo que expresa el grupo por lo que hacemos o por cómo podemos lograr el grupo. ¿Qué pasa? Hemos logrado ser una familia. Claro. Y en parte, Zagardoy somos tres. El Chueco y el Ale. No tienen nada que ver, pero digo, son cuñados. William y Cabeza se conocen desde chiquito y digo, todo hemos armado un grupo, la verdad, hermoso. Entonces, es lo que se representa a nosotros, es una familia. Claro. Y capaz que de repente de ahí parte que se exprese eso también al público. Claro. Que la gente dice, sabe algo, que está tan bacán y hoy ya. Para nosotros es muy emocionante porque sabemos que tenemos la respuesta a la un gente. Un poquito, claro, redondeando lo que tú decías, si bien arrancamos haciendo música y canto, lo que nos gustaba a nosotros, claro, era juntarnos para cantar, disfrutar de lo que nos gusta hacer. Si bien venimos de distintas ramas, por eso el palo de Tumbacán, del candombe y la murga, y fusionamos en el grupo, como decís, clase obrera. Si bien nos gusta la música, no estamos directamente abocados a la música, ¿no? Pero cuando lo hacemos con una entrega y una. Y en el escenario suma eso, porque el saber de otras cosas y el hacer otras cosas suma porque es el entendimiento con la gente. Si uno se encierra en una sola cosa, es imposible. Entonces, la gente hace esa lectura. Si hay buena energía arriba del escenario. Y el saber y las ocupaciones en otras cosas se transmiten. Tal cual como decís, nosotros nos preocupamos si vemos que el espectador no está disfrutando. Si bien a nosotros nos gusta disfrutar arriba del escenario, claro, queremos que contagiar y que le llegue a la gente y que la gente disfrute lo que nosotros por suerte, hacemos. Hoy en día ya como que nos conocen y no pasa eso. Sabemos que la gente disfruta y después. El que está aplaude y el que no está te manda la fuerza. Claro. Como que, ¿me entendés? Digo, hemos logrado. Simpatía ya, con el 11 años. Tenemos buena simpatía con el público de Durazno. Bueno, después en otros lugares que hemos andado, la verdad, siempre hemos sido bien recibidos. Nos vamos satisfechos nosotros porque vimos que la gente quedó satisfecha. Entonces, eso es lo que alimenta más. Que es lo más difícil. Sí, claro. Es lo más difícil. Y por suerte, como nos sale natural, ya es la entrega que tenemos. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue la formación inicial y año? Fue. Porque han cambiado pila de veces. Obviamente, un grupo grande de gente. Siempre va cambiando, ¿no? Ojo, que los fundadores, sí. los seis fundadores de Tumbacán, sí, sí. son mi gente. Son seis, bueno, vamos a compartir con la gente. Ustedes saben que les voy a comentar algo. Tenemos una gran audiencia en Durazno, pero tenemos una gran audiencia fuera del departamento. Entonces, por ahí, no hay que dar por sentado que los conoce todo el mundo que los está escuchando ahora. Por ahí, digamos, para el duraznenses sabemos quién es Tumbacán. Pero tenemos gente, por ejemplo, de Santa Lucía, de Rivera. Pero a veces sí, querido, hay gente de Durazno que nos ve por primera vez. Claro. ¿Cuándo se juntaron? ¿Cuándo se armaron? Llevamos 10 años transitando ya. Y la gente a veces, claro. por distintas razones, claro. no ha tenido la oportunidad de vernos. Y bueno, y pregunta cuánto llevamos juntos, cuándo claro, nacimos. Claro, por eso, 11 años. Y la formación inicial eran 6. 6. Y no sé, en instrumento, no sé cómo. Nosotros, después de una llamada en carnaval, febrero, yo salí a uno de los festivales, porque digo, culpable de esta idea fui yo, y bueno, Gonzalo siempre cantaba conmigo, en las reuniones. ¿Eran dúo o eran amigos? No, cantaban juntos. Nos juntábamos a tocar y a cantar. Salía un cumpleaños, y bueno, Y ahí estábamos. Nos juntábamos en algún cumpleaños, viste. Claro. Cosas de esas así. Y ta, se fue armando algo ahí. Después enero. Después. Bueno, invitamos a Martín Zagardoy, que dijo que iba a estar, y William y Cabeza. Esto tampoco es un porque sí nomás, esto viene atrás. Claro. Los hermanos de él, claro. Papá de él, los hermanos de él, claro. Tuvieron por año un grupo de folclore, el folclore antiguo, con el bombo, el huevo, claro. Y las guitarras. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los Parqueños. Los Parqueños. Los Parqueños. Una gran historia, ¿no? Ganaron el concurso de festival. Elvio Fernández también estaba. En el año Andrés Zagardoy, más Elvio. Y ¿Cómo era conformado ese grupo? Elvio Fernández, Alberto Zagardoy, Roberto Zagardoy y Carlos Zagardoy. Era una selección, podemos decir. Sí. Bueno, en el año 75 ganaron el primer premio de. Bueno, de como concurso, la diferencia de edad con Darío era muy grande, el hombre no llegaba ni para ser utilero. Entonces quedó afuera de esa historia. Y él quería tener su propia historia. Ojo que cuando tuve la oportunidad con 17 años, en Canta Durazno, que se hizo acá en el Centro Unión. Se armaron los Parqueños porque los invitaron, entonces apareció Elvio Fernández y agregaron a los nuevos, Hernán Zagardoy, hijo de Carlos Zagardoy. Ajá. Y Julio. Sobrino mío. No, Julio no estaba. No. Y yo. Y llegué a cantar con ellos. Tuve la suerte de cantar con ellos. Ah, mirá. Sí, fui un parqueño más. Te habrá sacado una foto, imagino. Esa foto. Sí, hay. Y encuadrada. Hay foto, de recuerdo. Bueno, por culpa de todo eso, del folclore de antes, de la murga, de un día para el otro empezamos con la idea de formar algo y logramos. Y nuestra primera actuación oficial, digo yo, que teníamos el grupo armado y que fue una fiesta de Nosar, un 1 de mayo. Ah, mira. Sí, que ahí llevamos las tumbadoras y el Chueco no tenía batería. Sí, la tumbadora, un cajón peruano y un riff de eso. Bueno, y cantábamos candombe, mucho candombe, ya alguna cumbia entreverada también. Sí, claro. Cierto que se armaba terrible fiesta, pero después de eso sí empezamos a armarlo más armónicamente, a profesionalizar un poco con el tema de las voces. Claro. Que ese ha sido nuestro trabajo principal, si se quiere. Claro. Y lo presentamos el año 2010, el 14 de agosto del 2010 en la sala La Valleja, ahí presentamos el grupo Tumbagán. Yo voy a aprovechar a preguntarle a Esteban. Esteban, ¿qué tenemos en la? ¿Los mensajes? En la computadora de la. Ahí está. Bailando con tu sombra tengo por acá. Está. Bailando con tu sombra. ¿Les gusta para compartirlo? Compartan lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, se animan a presentarlo uno, porque hay un montón de gente que debe estar queriendo escuchar el grupo y vamos, ya Esteban lo tiene prontito. ¿Se animan a presentarlo? Nosotros más lo llamamos Alelí, cantado por Martín Zagardoy. Atabas a tu piel con ramos de besos, escuchábamos caer sobre los techos de sí, lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado. Ay, Alelí, oh, ratito se amé. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota y oxidado carrusel. Ay, Adelí, pobre de mí. Y así escuchábamos a Lelí. Este, sí, es cierto que la canción está registrada bajo los dos nombres. Este, y ahora estábamos hablando muchísimas cosas por fuera de micrófonos y sabemos que Tumbacán se viene con una nueva era, un 2022 que los espera con los brazos abiertos, pero mejor los escuchamos a ellos que nos cuenten un poquito. William. Bueno, es como decís tú, estamos trabajando en, nosotros no decimos proyectos, sino en un espectáculo dándole un tono diferente, preparándonos siempre con la ilusión de llegar al festival de Durazno como cualquier coterraño, estamos trabajando para eso y mucho más. Claro. Sí, pensando sí. En eso, porque siempre hablamos nosotros, son diferentes públicos. En un teatro, en una plaza, en un festival. Entonces hay que tener variación de lo que son los espectáculos. Entonces estamos trabajando en eso, de tener amplitud y cambios de ritmo que se noten no solo en nosotros, sino en el disfrute de la gente. Nosotros somos mucho de los primeros temas de hacer prestar atención al público, de que el público escuche, note el trabajo que tenemos tanto coral como musical. Y después lo que decimos nosotros, levantar un poquito el ánimo y pasar a la pachanga, como decimos nosotros, para que la gente, porque le gusta a la gente pararse, aplaudir, acompañar, y entonces estamos un poquito abocados a eso en estos momentos. Bien, así que vamos a escuchar seguramente repertorios nuevos. ¿Y hay algún proyecto, videos, discos? Sí, mirá, hay temas nuevos, inéditos. Ah, se viene con... Sí, hay uno que ya está. Estamos en proyecto de empezarlo a grabar. Después vamos a tener una formación de un espectáculo de 15 minutos, otro de media hora, claro. Otro de 45, claro. Otro de una hora y media. claro, que va a ser todo yo le digo que es una obra de teatro. Nosotros vamos a armar obras cantadas con esa cantidad de tiempo para distintas presentaciones. Claro, sí, sí. Que es lo que nos hemos propuesto en base a lo que ya teníamos y al repertorio nuevo que estamos usando, que le tengo mucha fe. Y más fe le tengo ahora a la barra, a todo, porque estamos bien enganchados. Y la pregunta del millón, ¿quién escribe y compone? Uno de ellos es William Miraco. Yo tengo, queda feo decir yo, digo, he escrito varios temas, de los cuales algunos lo hemos hecho, lo hemos grabado. La Polca Tumbacán. La Polca, El Hornero, La Laguna Grande, Cuántos Años. Y algún par más que están en el tintero. Le escribí una a un compañero que nos dejó en la vida hace ya un lote de años, en el 2013 por allá, y a pedido de Wilson escribí una letra. De la hamburguera también. Un tema hamburguero también. En definitiva, si arrancamos a analizar, son 8 o 9 temas que tenemos escritos. A veces no los podemos echar en el repertorio porque son temas, no son todos divertidos, como nosotros decimos, palpamos el público, y a veces de una actuación que venimos cantando mucho melódico y tenemos que hacer el clic y cambiar, porque si no, decimos nosotros, el público se nos duerme. Entonces, a veces creo que el estilo nos lleva a eso. Claro. Sí, es sí, que sí. Cantar 2 o 3 bien cantadas. Sí. Y después tener que moverla, porque yo no sé, como que la gente ya sabe, ¿no? A usted, claro, ustedes piensan que la gente está esperando que Tumbacán los haga bailar. Ahí está. Es como decir, ya me cantaste 3, ahora quiero bailar. Sí, sacámela porque quiero bailar. Ahí está. Bueno, así lo perciben ustedes desde arriba del escenario. Sí, bueno. Bueno, y ahora una cosa muy importante. Lo hablamos antes también a eso de o sea, de, si bien arrancamos con un espectáculo armado. 2 o 3 cantaditas y después a nosotros nos gusta también la pachanga. Sí, sí, sí. Porque te suelta, uno disfruta y contagia. Claro, claro, sí, se trata de eso. Bueno, y una de las cosas importantísimas que no la puedo dejar de decir es que este último tema que ya tenemos pronto para grabar, que es inédito, lo hicimos entre todos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, una cosa que... Nos sentamos en rueda un día porque había que hacer algo nuevo. Y fue largar un ritmo y yo dije... Darío dijo una oración. Esto dice la primera oración. Dice, llega la mañana. Y a otro enseguida saltó. Y ahí empezamos. Y enseguida dijo el otro, hay que laburar. Y ahí siguió. Bueno, que el extremo del estreno de esa canción sea Entra Sumante en radio. A ver, cuando la tengan pronto. Cuando la tengan, afinado eso, estamos trabajando en eso. La presentamos acá. Está armada. Está todo armada. Nos falta el toque final. Falta acomodar un poquito los cobros y eso y ya. Y grabar. Y ya queda. Sí. Y arrancamos. Tiró uno aquel, tiró este, arrancamos. Nos queda, ahora, lo no. Único que le falta a esa canción es dejarla de leer. Y ya está. Esteban, tendrás por ahí quizás algunos mensajes que han llegado al 092-960-960. Sí, tenemos por acá, bueno, un gusto escucharlos, dice Cristina Peironel, Juana de Baigorria, dice precioso programa, terrible músico, Pablo, el invitado que tuvimos anteriormente, buenas amigos, acompañándolos como siempre, muy bueno lo de Pablo, abrazos, dice, para todos, cuando venga a Toronto, acá tenemos 4 bombos, legüero, guitarra, charango, quenas, zampoñas, arpa, piano y acordeón. Así que aprontarse a que acá hay instrumentos. Un abrazo desde Toronto, Canadá, Marta y José Luis Ferreira. Acá escuchando Trashumantes en radio, viajando a Sarandí del Sí, al Festival de Vidalita, John Pérez y familia. Impecable. Los escucho y saludo desde Buenos Aires. Soy Blanca, felicitaciones. Teresa, bueno, muy contenta con la música que se está brindando en el día de hoy. Y bueno, y saluda a Tumbacán. Bueno, así que estábamos compartiendo acá con los amigos un montón de cosas que a veces mientras la canción se va irradiando, siempre se apagan los micrófonos, pero no es que paremos de conversar. A veces está bueno dejarlo abierto nomás y compartir, ¿no? Entonces, porque nos han contado un montón de cosas que a veces está bueno compartirlo con la gente. Sí, porque viste que siempre pasa de que vos vas a actuar y lo que compartís es la música que vos hacés. Claro. Pero digo, después la interna del grupo, como ya te decía, que es muy familiar y entre nosotros mismos, yo soy un apasionado del momento antes de actuar. Claro. Porque entramos en una onda simpática, graciosa, Claro. Somos muy divertidos, digo, hablamos pavada. Nos reímos de nosotros mismos. Claro. Pero cuando llega el momento de subir al escenario, nos acompaña esa transformación que hace de que esté tu bacana ahí y siempre defendemos lo mismo. Actualmente, cuando Tumbacán está completo, ¿cómo es la formación? ¿Nos cuentan un poquito instrumentos, nombre y...? Primera guitarra está ahora Chechuri, Robin. Está Germán Ferreira en el acordeón, Wilson Pereira en el bajo. Está la percusión Alejandro Garajales. Batería Pedro Roja. El Chueco. Sí. Después Martín también a veces mete un poco de alguna percusión cuando no está Alejandro, que es el que también está más a la mano con el tema de la percusión. Y después las voces, primera voz, Cabecita González, Martín. Segunda, dos segundos, William y yo, y Darío. No se sabe que cante yo. Él va ahí, pero no sabe todavía cuál. A veces me dicen Eduardo Dancio. Y Darío, ¿y vos con la guitarra? Actualmente no estoy con la guitarra por una lesión. En un tendón que tengo no puedes tocar. No puedo tocar. Pero está ya cualquier momento. Porque yo tenía, claro, por eso yo lo veía siempre ustedes dos con el. Claro. Era el llevaban todo. El primer Tumbacán, que no te lo contamos al final. Los que iniciamos, Darío no te dio los nombres, Darío y Gonzalo, en voz y guitarra, Martín Zagardoy, Martín González, cabecita. Ajá. Y quien les habla, William Miraco. Después arrancó con la percusión, que hoy es el batero, Chueco Roja, el Chueco. Y en el bajo Abeldaño. Ah, mirá. Muy buen bajista. Excelente, claro. ¿Cómo es? Casaratina. Rafa, ¿cómo no? Rafa, zurdo, un abrazo para Rafa. Y Rafa, un pasaje de... Es de los músicos compañeros. Santana porque Pereira también tuvo un pasaje. Santa, sí, le estaba contando. Sí, ahí va, claro. Han tenido excelentes músicos de la sociedad. Y ahora que lo mencionaron a Rafa, que es una persona que para el compañero músico, ¿a cuánto se nos ha roto, o se nos rompió un cable o un equipo o algo? Sí. El Rafa cierra a las 7 de la tarde su comercio, pero si tenés la actuación a las 10 de la noche, el Rafa no te deja de a pie. Se queda, cierra, te arregla el equipo, pero vos ese día tocás. Entonces, es un compañero, ¿no? Excelente músico, claro, ni cabla. Para nosotros ha sido un placer recibirlo. Esperemos que para que se repita, para presentar los nuevos temas, que lo reciban 2022 con muchas actuaciones, con muchos escenarios, y si Dios quiere nos vamos a estar cruzando por ahí abajo. El dolor mío, lo personal, es que quería pedirte disculpas porque digo, en realidad no, por favor. Se complicó porque tenemos a Martín que está trabajando, Martín Zagardoy, y Martín González, que también Martín anda con el tema de las vías y Martín Zagardoy tiene su negocio con el tema de la peluquería. Entonces es difícil el horario para juntarnos. Claro, pero lo vamos a hacer. La idea es venir con la guitarra y un cajón y meterle. Así vamos a hablar menos. No pasa nada porque nos vamos a ir con la música. ¿Con qué canción nos vamos, Esteban? La polca de Tumbacán. La polca de Tumbacán, mira, un temón. Bueno, entonces yo me despido. Muchísimas gracias a la dirección de la radio por confiar en Proyecto Trashumantes, que nos quedan dos programitas nada más. Gracias a todos los que han estado del otro lado con la cantora prendida. Siempre es un placer poder compartir jueves a jueves. Sabemos que hay una audiencia que es fiel y no importa si mandan mensaje o no, porque sabemos que están del otro lado. Muchas gracias a las firmas que apuntalan al programa. Bueno, que estamos llegando ya a fin de año y le vamos a dar un respiro en el verano. Y bueno, veremos el año que viene si Dios quiere. Muchas gracias a todos ustedes por haberse acercado, por tener la deferencia de compartir su historia, su interna, con nuestra gente, con nuestra audiencia. Bueno, lo dejo a ustedes con la despedida para que presenten el tema y será hasta cuando ustedes nos vengan de vuelta a visitar. Gracias a vos, Pierino, a tu programa Transhumante y a toda tu audiencia, que ya veo que traspasa frontera y océanos. Entonces, un saludo para todos ellos. Agradecidos y quedamos en el debe, como dice Darío, de llegar con la guitarra y nuestro canto para compartir con toda la audiencia tuya. Bueno, que termine bien el año y que el que llegue sea mejor aún. Y bueno, y agradecerte. Nos despedimos con tema y música de Tumbacán, La Polca. Esto cuenta la historia de cuando nacimos y cómo llegamos al final para lograr lo que es Tumbacán hoy. Muchísimas gracias. Saludos. Allá en febrero, en tiempo de carnaval. Fue por allá en febrero, en tiempo de carnaval, cuando se planteó la idea de juntarnos a cantar. Entre tumbas y guitarra, la charla se empezó a armar. Como lo llamamos al grupo y alguien dijo Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todo el mundo la polca de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos. Ensayos fueron duros para la idea plasmar. Los ensayos fueron duros para la idea plasmar. Contra lluvia, viento y frío no dejamos de sonar. Con instrumento de tiro fuimos de aquí para allá. Pero igual no hubo manera de que echáramos para atrás. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos juntos la polca de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos juntos la polca de Tumbacán. Hicimos una reseña sobre nuestra identidad. Hicimos una reseña sobre nuestra identidad. Y ahora ya saben todos cómo es que estamos acá. De Durazno y con orgullo del folclore y carnaval. De esta manera contamos la historia de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos juntos la polca de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos juntos la polca de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos juntos la polca de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos juntos la polca de Tumbacán. Salta, salta, salta y canta, vamos todos a bailar. Disfrutemos todos. Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio.